Radio. Minutos, es tiempo ya de iniciar hoy la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles vamos a hablarles de salud y lo hacemos en la compañía del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Hoy un poquito más tarde de lo normal, pero claro, las circunstancias son las que mandan. Bueno, un poquito más tarde, el directo tiene eso. Pero como todos los miércoles, en la mejor compañía, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, para hablarles de salud y para hablarles de temas, además, de muchísimo interés y de actualidad, inmediata, ¿no? Porque ayer conocíamos que se iba a poder combinar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer. Era una situación que, bueno, pues se desconocía qué iba a ocurrir con todos aquellos menores de 60 años que habían sido vacunados con AstraZeneca y que estaban pendientes de la segunda dosis. Ampliaron el plazo para administrarle esa segunda dosis, pero no se sabía todavía qué es lo que iba a ocurrir. Ayer ya, en Comité Interterritorial, se decidió, por parte del Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, pues acordaron completar con Pfizer la pauta de vacunación de los menores de 60 que habían recibido esa primera dosis de AstraZeneca. En esa localidad, recordemos que fue, creo que a mediados de febrero o marzo, cuando se comenzó a vacunar con AstraZeneca a las primeros, que fueron los trabajadoras de la dependencia. Después se siguió con los docentes y son muchos en nuestra localidad los que tienen tan solo una dosis y están a la espera de la segunda. Bueno, pues se van a poder vacunar con Pfizer, ¿no, Antonio? Efectivamente. Este es un estudio muy interesante que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III. Y entonces en ello han estado implicados 5 hospitales. Es decir, el Hospital Cruce en Vizcaya, el Hospital de la Paz y el Clínico de San Carlos de Madrid, el Bar de Bron y el Clínico de Barcelona. Son hospitales muy importantes en los cuales, a través de la participación de cerca de 700 voluntarios, entre 18 y 60 años, que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, pues le pusieron, ya digo, son voluntarios, le pusieron una segunda dosis de Pfizer, y los resultados son muy interesantes, porque se ha visto que combinando estas vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, el resultado es muy eficaz y además es seguro, porque han visto que la capacidad de generar anticuerpos, de generar defensa, se multiplicó hasta por 150, se multiplicaron hasta por 150 los que recibieron una segunda dosis de Pfizer, frente a aquellos que quedaron con una sola dosis de AstraZeneca. Es decir, que quedarse con una sola dosis de AstraZeneca, que es la que ahora tienen puesta muchas personas, y ponerse la de Pfizer ahora, pues multiplica por 150 el aumento de las defensas. En fin, una cantidad exagerada, ¿no? Enorme. Es decir, que es muy eficaz, pero es que además es segura, porque se ha visto que, estudiando qué era lo importante, si podía haber algún efecto secundario especial o algo, se han visto que no había ninguna cosa en especial. Aparecieron los mismos efectos locales que con las demás dosis de otros productos. Es decir, que lo más frecuente era, a veces, pues un poco de dolor en el lugar de la inyección, que eso, por ejemplo, me ha ocurrido a mí. Yo me vacuné este pasado lunes, día 17, de la segunda dosis, y ya, un poquito de dolor. Cuando me preguntaban, porque si no me preguntaban, no me tocaba, no me molestaba. Era lo más frecuente. Un poquito de dureza en esa zona, a lo mejor un poco de rojo, algunas personas algún picor, y algunas personas dolor de cabeza, pero en fin, que son cosas que no te alteran normalmente el día a día, y que en un día o dos o en tres como mucho ya ha desaparecido esa molestia si es que apareciera. Yo creo que es muy interesante porque estaban ahí que si se vacunaban con la segunda dosis, si se vacunaban con AstraZeneca la segunda, en fin, a ver qué hacían. Bueno, pues ha tomado ya esa determinación, ¿no? Y en principio pues se puede utilizar la dosis de Pfizer, pero también está la opción de vacunar con AstraZeneca. También se ha planteado esa posibilidad para aquellas personas que no deseen ponerse la segunda dosis con la vacuna de Pfizer, y dada la circunstancia extraordinaria, pues que puedan ponerse AstraZeneca. Sí. Bueno. Sí, porque es que en estudios internacionales se ha visto que la segunda dosis de AstraZeneca realmente es también bastante segura, muy segura, porque había el problema de que se habían surgido los casos de trombos y entonces había miedo a que una segunda dosis pudiera incrementar la frecuencia de estos trombos, ¿no? Pero a nivel internacional, los estudios que se han visto, y después de vacunar a muchas personas, han visto que, en fin, que no aumenta la incidencia y que es muy segura también, ¿eh? Es decir, que entonces yo creo que aquí lo que sí tenemos ahora es una doble, en mi opinión, una doble opción, que es que yo personalmente, yo ya porque me he vacunado, pero si me hubieran ofrecido, si yo tuviera la AstraZeneca y me ofrecieran, por ejemplo, la Pfizer, pues yo no tendría inconveniente ninguno, a título personal, por la seguridad. Y si me ofrecieran la AstraZeneca, porque claro, hay muchas dosis que están en la nevera esperando a ver qué se hace con ella, también me hubiera dado igual. Así que no, yo en ese aspecto, por los conocimientos que tengo, todo lo que he visto de lo que se ha hecho a nivel internacional, y ya digo, aquí a nivel nacional, pues yo creo que con cualquiera de las dos posturas es adecuada. Claro, así que Madrid, por lo visto, va a vacunar con AstraZeneca. Eso te iba a decir, que si te dan alergia, ¿qué haces? Porque, bueno, porque si pues, te dan alergia, la primera que tengan. Por lo visto, aquí en algunos sitios, no sé exactamente la opción que va a tomar Andalucía, van a ser que, y se está pidiendo, pero todavía a nivel nacional no está eso muy claro, autorizado, que sea voluntario, que el que quiera se pueda vacunar de AstraZeneca. Es decir, de Pfizer se pueden poner ya, porque está ya dilucidado este tema. Y de AstraZeneca se está estudiando, si hay personas que quieran vacunarse con la misma, pues que lo pueden hacer voluntariamente. Y dicen, no, aunque sea la Pfizer, pero yo prefiero la AstraZeneca, pues vale. Pero todavía, creo que todavía eso, todavía, por lo menos en Andalucía, no está disponible. A lo mejor la semana que viene o la otra, pues sí, pues habrá que esperar entonces. En fin, ¿qué diferencias, Antonio, por ser también un poco didácticos en este sentido? ¿Qué diferencia existe entre la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer? Sí, son dos mecanismos diferentes. Bueno, actúan los dos, como ya sabemos, impidiendo que el virus provoque una enfermedad grave o este ingreso en la UVI, ¿no? Es decir, que en el caso de que se padezca la enfermedad o de que se contraiga la infección, pues los casos no son, es decir, que el efecto más o menos es el mismo. Lo que ocurre que es que, por ejemplo, en la Pfizer, lo que se inocula, la sustancia que se inocula, es el RNA, es decir, que es una parte del código genético que tiene el virus y hace que nuestro cuerpo fabrique defensas para que el virus no entre. Y eso es a través de meterle una pequeña cantidad de los genes, modificados, y ya está. Y la AstraZeneca, lo que se hace es que se inyecta la orden, pero metiendo como vehículo a una bacteria, bueno, perdón, una bacteria, perdón, a un virus modificado. Vale. Es decir, que no se mete la sustancia, sino se mete a un virus diferente que lleva ya dentro las instrucciones. Es una parte técnica, que son mecanismos de acción diferentes, pero que el resultado viene a ser el mismo. Entonces, pues, ya digo, en mi opinión, las dos son válidas, pues yo me vacunaría con cualquiera de ellas, y en este caso de la repetición en el de AstraZeneca, pues me daría igual que me vacunaran con la misma de AstraZeneca o con la Pfizer. Esa es mi postura personal. Bueno, pues ya saben, ¿no? Se va a vacunar entonces a todas aquellas menores de 60 años que en su día fueron vacunados con AstraZeneca, que estaban ahí pendientes todavía de esa segunda dosis. Pues se confirma que será con Pfizer porque es seguro y eficaz, según ese estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, y pues también se le da la posibilidad de que puedan vacunarse con AstraZeneca si es su deseo. Eso por un lado, que queríamos destacar nosotros hoy en el tiempo de la actualidad en torno a la COVID-19. El proceso de vacunación, Antonio, que cada vez, bueno, pues va más avanzado. Según la Junta de Andalucía, una nota publicada el lunes, avanza la vacunación y llegará esta semana a los menores de 55 años. Recordemos que se están vacunando precisamente a los ese tramo de edad entre 50 y 59, y ya en Andalucía pues van por los menores de 55 a los que se va a dar cita. Eso, como decíamos, en Andalucía, en toda la comunidad. A lo mejor en nuestra localidad pues llega antes, llega después, pero es la información que se publica a nivel de la Junta de Andalucía, ¿eh? Sí, y además aquí poco hay que añadir, sino simplemente que esperar, porque parece ser que las vacunas están llegando a un ritmo adecuado, sí. Y pronto estaremos en la inmunidad de grupo o de rebaño. Lo que sí, toda la autoridad sanitaria no paran de insistir, y allí es bueno recordarlo, que aunque se esté vacunado de las dos dosis, uh-huh. y hayan pasado dos semanas, que es cuando ya la inmunidad es máxima, cuando han pasado dos semanas después de la segunda dosis, hay que seguir con la mascarilla, hay que seguir con las medidas que nos han dicho de prevención, de distancia y de higiene, y de procurar estar en lo posible en las reuniones al aire libre, porque podemos contraer la enfermedad. Es decir, no todo el mundo que se pone la vacuna ya queda inmunizado. El doctor Simón, sí. Lo dijo hace un par de días, que aproximadamente la eficacia oscila entre unas y otras, pero alrededor del 90, entre el 90 y el 95%. Es decir, que de cada 10 personas vacunadas, según el doctor Simón, hay una que no crea defensas. Es decir, que cuando vemos una fila de personas para vacunarse, o un grupo de personas, creo yo, 40 o 50, que están en un sitio, van de excursión, o están en una reunión, y dicen, estamos todos vacunados. Sí, pero de esos 50 hay 5 que no tienen inmunidad, que la vacuna no le ha hecho el efecto, la vacuna no provoca no tiene una eficacia del 100%. ¿Por qué? Porque hay personas que responden con sus genes de forma diferente. Todo el mundo no responde muy igual. Entonces, hombre, es raro de que al menos en los 50 que vaya allí haya un infectado, porque cada vez hay menos personas infectadas. Y además, y que encima te toca a ti, el infectado te toca a ti cerca, tú que no tienes defensa, aunque te hayas vacunado. Todas esas dos cosas son muy raras. Pero en fin, por eso hay que estar tranquilo. Está uno vacunado, ya tiene uno más probable, en 9 de cada 10 casos está uno con defensa, hay uno que no la va a tener, pero hay que tener una cierta prudencia, porque además también está todavía en estudio, pero parece ser que las personas que están vacunadas, aunque no padezcan la enfermedad, si contraen el virus, sí lo pueden transmitir. Claro. El virus se le queda en la boca, en la nariz y demás, y al hablar, al toser, al gritar, al cantar, pues puede emitir, puede expulsar los virus y contagiar a otra persona que no está vacunada, como son, por ejemplo, las personas que tienen menos de 60 años o menos de 55 que se van a empezar a vacunar ahora. Y entonces, aunque en esta persona en general no es tan grave, es decir, o no tiene tantas consecuencias como las personas mayores, pero muchas de ellas ingresan en el hospital todavía, y algunas van a la UBI. Exacto. Y algunas son diabéticos y algunas son hipertensos. Es decir, que tranquilidad, alegría, porque ya tenemos una gran cantidad de personas inmunizadas, pero seguir manteniendo las medidas de mascarilla y demás hasta que la autoridad sanitaria nos digan que ya no las podemos quitar en ciertas condiciones. Claro, pero si pierda, Antonio, que aquí hay mensajes contradictorios. Lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia, lo de los mensajes contradictorios. Por un lado, Fernando Simón avanzaba que se podría relajar el uso de la mascarilla al aire libre decían no muchos días, cuando la incidencia fuera menor de 150, valorando además también, bueno, pues el uso de la mascarilla en otros espacios, pero se anunciaba eso, ¿no? Y es algo que, bueno, pues esto se cuando se divulga, se extiende, ¿no?, con muchísima facilidad, y ya todo el mundo nos relajamos, se va a poder quitar la mascarilla. Y luego he escuchado recientemente al consejero de salud aquí en Andalucía, Jesús Aguirre, que decía que bueno, que muchísimo cuidado, que la mascarilla es el arma más potente junto con las vacunas contra el coronavirus, y que lo de quitarse la mascarilla en espacios libres todavía, en fin, que hay que tener muchísima precaución, ¿no?, a la hora de relajarse o de contribuir a posible relajamiento de la población en torno al uso de la mascarilla, ¿no? Claro, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan, dice, bueno, pero si yo voy por la carretera, por ejemplo, que digo yo, la carretera de corte, que es muy frecuente los paseos, ¿no? Está muy bien esa carretera, hasta los Melli, un poco más para allá. Si yo voy solo por allí, o veo a la persona que está más distante de mí, está a 20 o 30 metros, y yo estoy vacunado, y a lo mejor la persona también es mayor, o sin estar vacunado, el aire corre. ¿Por qué tengo que llevar mascarilla? Y más ahora en verano, que hace un calor que no vea, si es absurdo, si nadie me va a contagiar a mí, ni yo voy a contagiar a nadie. Pues bien, eso es de sentido común. Pero claro, si uno dice, pues sí, pues es verdad, usted se la puede quitar. Entonces, ya alguien se queda solamente con la segunda parte, de que se la puede quitar porque en ese momento estaba charlando o estaba haciendo otra faena y no escuchó la radio completo de que en el campo, en un sitio así, el sentido común dice que tú no vas a contagiar a nadie, nadie lo va a quitar a ti, y se queda con la segunda parte de que, hombre, que ahí se puede uno quitar la mascarilla, y se cree que se la puede quitar en la calle, en reuniones, en su casa, y entonces muchas veces mejor no decir nada. Pero claro, el sentido común dice que cuando tú vas solo en el campo, tú no vas a contagiar a nadie. Si vas a la carretera y uno está a 20 metros de ti, diferente que vaya en un grupo de 3 o 4 paseando y cada uno viva en un domicilio diferente, aunque sea tu hermano o tu primo. Ahí tiene que llevar mascarillas de sentido común. Ahora, independientemente del sentido común, la ley dice, o la normativa dice, que hay que llevar mascarilla cuando sales de tu casa. Es decir, no especifica que si va a la carretera de corte, que si, aunque el sentido común diga una cosa, hombre, yo estoy seguro de que si la Guardia Civil o la policía ve que tú vas caminando por la carretera, tiene la mascarilla bajada o va en ese momento y no hay nadie, que tú no vas en grupo, no te va a decir nada, lo más probable. Ahora, si quisiera te lo podía decir, porque la normativa y la Guardia Civil y la policía local son todos los que fabrican las leyes. A lo mejor ellos dirán, esta es una tontería esta ley para cuando uno va solo. Pero claro, la ley no puede poner mucha parte de mí. Usted, cuando usted vaya solo, se la puede quitar. Pero cuando entonces se forma un lío que no había. Entonces la ley es muy concreta y lo que a la hora de aplicarla, pues sí, muchas veces se aplica a sentido común, pero que si te dice que la tienes que llevar, la tienes que llevar, ¿eh? Ahí sí. La norma dice que cuando salga de tu casa tienes que llevar mascarilla. Punto. Después ya, pero en fin, que hay que llevarla, ¿eh? Y sobre todo, hombre, si vas con gente a tu lado, por supuesto. Si no son convivientes, por supuesto. Pero que de todas maneras, la ley dice, la normativa hasta ahora, yo no sé si va a cambiar la semana que viene, la otra, la, no sé cuándo, pero mientras tanto que lleva mascarilla, aunque esté, y cuando estés en un bar o algo, tu mascarilla puesta, te la baja para consumir, para tomarte tu café o tu tapita o la cerveza, pero cuando te quedas hablando, te la tienes que subir, porque si no puedes contagiar a más de uno. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, que queríamos apuntar hoy dentro de las noticias sanitarias que abordamos cada miércoles con la Escuela de Salud. Y vamos con las cuestiones, con los temas de hoy. Por ejemplo, tenemos varios, ¿no?, pero vamos a hablar de efemérides para empezar, Antonio, porque, bueno, el viernes es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, y el 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia, es decir, hoy, Día Mundial del Médico de Familia. Hoy es 19 de mayo, Día del Médico de Familia. Yo creo que ahora todo el mundo con este problema del COVID se ha dado cuenta de que el médico de familia tiene una importancia enorme como soldado de infantería, entre comillas, ¿no?, de primera fila. Es la primera barrera que tenemos para muchas enfermedades, no solamente el COVID, para el cáncer, para la infección de garganta, para un dolor de, para un problema de oído, para ginecología, para todo. El primer eslabón es el médico de cabecera, el que detecta que lo que tienes, haciendo tengo un interrogatorio como lo ha habido, tengo una exploración, y si es una patología, que la mayoría, la inmensa mayoría, el 90-95%, la puede resolver el médico de cabecera con los recursos que tiene, pues se resuelve. Y después hay un 5% que necesita ya pruebas especiales, estudios especiales, porque son más complejos, la persona tiene unas características de, a lo mejor, de varias enfermedades, diabetes, hipertensión, no sé qué, no sé cuánto, llama un problema cardíaco, que se complica todo, y entonces necesita exploraciones más complejas, que entonces se deriva al especialista médico. Algunos especialistas están aquí en Ubrique, como traumatología, medicina interna o psiquiatría, y otros pues no están todavía y entonces hay que derivarlo al hospital. Pero un buen médico de cabecera diagnostica y trata adecuadamente el 95% de las consultas que van al centro de salud. Así que hoy es una importancia enorme, y además tiene una serie de actividades preventivas para mejorar la calidad de vida, evitar coger enfermedades o que éstas se agraven, y en eso el médico de familia es un trabajo importantísimo. Siempre, claro, con un equipo, con el equipo de enfermería, de auxiliares clínicos, de la administración, en fin, todas las cosas. Hoy vamos, ya hablamos la semana pasada del Día Mundial de la Enfermería, pues hoy le ha tocado al médico de familia. Y más efemérides relacionadas con la salud. Precisamente este viernes se celebra el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Hemos hablado de ello hoy en la entrevista de Actualidad Local, porque se va a llevar a cabo una actividad en nuestro municipio el próximo viernes para precisamente conmemorar este día, una sesión de fitness flamenco y movimiento corporal que tendrá lugar en la cancha exterior del pabellón destinado a colectivos de salud y también colectivos de mujeres. Pero como decíamos, es una efemérides efeméride que se conmemora desde 1987 en respuesta a las carencias en materia de salud que representaban las mujeres por sus singularidades sexuales y reproductivas, y sobre todo también de los roles sociales que han desempeñado, ¿no?, a lo largo de generaciones. Y es por ello por lo que se impulsa esta jornada, de la que también podemos hablar, ¿no? Sí, porque me lo comunicó desde Miriam, desde el centro de CEPER Siete Villas, de aquí de Ubrique, si podría participar en una charla, coloquio, el día 28, es decir, el viernes, a las 4 de la tarde, en directo, a través del canal de YouTube, del canal de Facebook, uh-huh, canal de Facebook de CEPER Siete Villas, y en el cual, pues, durante una hora y media, pues, trataríamos algunos de los problemas más frecuentes que ocurren en la salud de las mujeres. Es un día muy interesante, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, porque, en fin, es un tema además que viene siempre a cuento, ¿no? Porque aunque todos somos iguales, hombres y mujeres, en cuanto a derechos y obligaciones, al menos sobre el papel, pero, en fin, hay que darle visibilidad para que sea también sobre los hechos. Y hay cosas que somos diferentes, como es lógico. Por ejemplo, uno de ellos es nuestra anatomía, nuestro modo de funcionar nuestro organismo. Y en este caso, la mujer tiene un papel fundamental, o tiene un problema, entre comillas, fundamental en su salud, diferente de los hombres, porque son las que tienen la parte más fundamental en la reproducción. El hombre aporta el semen, aporta la semillita, pero después, durante 9 meses, y después, durante el tiempo de crianza, la mayor parte, bueno, durante los 9 meses de embarazo, la mujer es la que lo lleva prácticamente todo. El hombre la puede cuidar y más, pero el peso gordo lo lleva la mujer durante el embarazo. Pero es que después, durante la crianza del niño, igualmente, en general, son las mujeres las que llevan mayor peso. Y esto conlleva muchas veces un problema a nivel de que hay modificaciones en las hormonas, hay modificaciones en todo el funcionamiento del cuerpo de la mujer, y todo esto conlleva que la fragilidad en la salud de las mujeres tenga unas connotaciones o unos aspectos diferentes a los del hombre. Es decir, todos somos iguales, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, el cáncer de mama se daña al hombre, pero una proporción de aproximadamente, creo que era del 1% en comparación con la mujer. La mujer tiene mucho más cáncer de mama, cáncer de ovario. Por supuesto, el hombre no tiene cáncer de ovario, aunque puede decir, yo tengo cáncer de testículo, uno sí, o cáncer de pene, sí, pero es muchísima menos frecuencia que el cáncer de ovario o de cáncer de mama, o el cáncer de matriz o de cuello uterino. Bueno, ya hablando, por ejemplo, de la menopausia, los trastornos de la regla, la endometriosis, tanto así que las consultas a ginecología son muchísimo mayores que más frecuentes que las consultas a andrología. Andrología es la especialidad del hombre como en su aspecto sexual, ¿no? Así que es un día muy importante, sobre todo en países. España tenemos todavía, entre comillas, suerte de que tenga una sociedad más avanzada, ¿no? Pero hay ciertos países que tienen muchas carencias sanitarias, y la mortalidad por embarazo, por parto, por perio, y por otras muchas enfermedades de las mujeres es enorme. Aparte de que el cuidado que hay en otras sociedades es también una diferencia muy grande por su cultura y por sus aspectos sociales, ¿no? Así que es un día muy importante, Día Internacional de la Salud para las Mujeres, para dedicarle este día. Pues una jornada en la que, bueno, se llevan a cabo distintas campañas, ¿no?, de temas además bastante sensibles, como puede ser el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, pero es verdad que eso se impulsa dentro de un marco de carácter internacional y bueno, de cuestiones puramente dedicadas al ámbito de la salud. Sí que vas a hablar, entonces, me decías, en esa charla a la que has sido invitada por parte del CEPER Siete Villas este viernes, a través de las redes sociales, ¿no?, a través del Facebook de la Escuela de Adultos del Centro de Educación Permanente. Sí, a través del canal Facebook de CEPER Siete Villas, entrando en Facebook y poniendo CEPER Siete Villas, pues saldrá del canal, y ya digo, a partir de las 4 y en directo, durante aproximadamente hora y media, pues podrán preguntar lo que quieran. Ya me pasaron unas primeras preguntas para que la fuera viendo, por ejemplo, estaba hablando sobre la infección de orina, que tan frecuente es la mujer y que muchas veces hemos tratado aquí en Radio Ubrique, la menopausia, que es otro trastorno, que los hombres dirán que tiene andropausia, pero la andropausia en el hombre no tiene nada que ver con la andropausia en la mujer. Es decir, hay hay, puede haber un trastorno, pero fundamentalmente quizás sea la disfunción eréctil, ¿no?, en el hombre, pero es que en la mujer la menopausia conlleva muchos trastornos, como el aumento de peso, los sofocos, algunos problemas mentales como depresión, ansiedad, en fin, una serie de cosas que en el hombre no se dan. El cáncer de mama, también otro tema que vamos a tocar, el diagnóstico precoz, el cáncer de útero y de ovario. También tiene interés en enfermedades de los huesos, como prevenirla desde la juventud. En las mujeres es muy frecuente la osteoporosis, es decir, la falta de calcio, o la artrosis, es decir, el desgaste de hueso, ¿no? También la fibromialgia, que es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Sí. También el aspecto estético, por ejemplo, la flacidez en la cara, la arruga o la flacidez en la cara, o en el cuerpo en general, ¿no? Los brazos, que esas cortinillas que aparecen muchas veces en los brazos cuando se adelgaza. Es decir, si hay algún método de prevenirlo o de mejorar esto, lo hay. Hay alguna gimnasia facial fácil que puede hacer en casa, y lo que no podremos explicar, en fin, porque no es presencial, pues ya yo daré indicaciones para que yo voy a escoger a través de YouTube aquellos vídeos más cortitos de 3, 4, 5 minutos para hacer la gimnasia, por ejemplo, para la cara, ¿no? Para quitar la arruguita de la cara o si tiene que hacerse cositas raras, en fin, o para las cortinillas o ejercicios fáciles, en fin, de todas maneras ya desde aquí adelantamos que aquí en Ubrique tenemos unos centros para pilates y para yoga y demás, que eso le van a aliviar tanto la flacidez de la cara como de todo el cuerpo, y con muy poco esfuerzo, pero muy útil y para la salud. Así que ya le animo a todas aquellas personas que ya, bien, que hay miedo ahora a lo mejor quizá a los gimnasios, pero que ya poco a poco hay que meterse en ello, porque ya estamos con esta inmunidad próxima de grupo, que se anime y que por lo menos el pilates y el yoga y todos estos ejercicios similares son muy importantes para la salud y para todos estos problemas, en muchos de ellos en la mujer. Claro. Bueno, pues aquí esa cuestión también, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo viernes, hoy Día Mundial del Médico de Familia. ¿No da tiempo a hablar de la hipertensión arterial? O va a ser muy precipitado. solamente quería que queda un poco tiempo ya, ¿no? Y entonces recordar, bueno, solamente decir que estamos todavía, lo que ya hemos dicho en programas anteriores, que estamos preparando un documental sobre el 15 aniversario de Movimiento Ciudadano, especialistas ya. Hace unos minutos me llamaban del Diario de Cádiz, van a hacer un artículo especial sobre esta conmemoración del 15 aniversario de especialistas ya. Y ayer también pues vinieron las cámaras de Canal Sierra de Cádiz y estuvimos grabando alguna parte donde yo estaba explicando cómo surgió este movimiento, los antecedentes se remontan, que yo tenga, de la documentación que yo tengo, se remonta al año 71, es decir que hace ya, eran 36 años antes de que empezara el movimiento, ya había en Ubrique demanda de ello, ¿no? Y en fin, muchos colectivos que lo reclamaban y demás, no solamente especialistas médicos, sino mejorar en el centro de salud, cómo se desarrolló. Y ahora estoy liado todos estos días seleccionando las múltiples fotos y vídeos que tenemos de aquella época, de las reuniones, de las pegas que se pusieron, los paros, las ruedas, cómo duró 5 años. Y aquello fue realmente, Rocío, bueno, tú te acordarás, porque estaba como todos los ubriqueños en esta situación, escuchando y viendo todo y participando además en cada uno en su sitio, que aquello fue una auténtica guerra, ¿eh? Bueno, guerra pacífica, pero fue una guerra total durante 5 años, porque manifestaciones, hubo 49 más concentraciones y manifestaciones en la calle, reuniones, mesas redondas, palos en las ruedas, escritos, vino Defensor del Pueblo, vinieron desde Madrid la televisión durante una semana, auditoría de los medios de comunicación comprobando si lo que decíamos era cierto, en fin, aquello fue una auténtica guerra, y yo creo que fue quizá el ejemplo que dio el pueblo de Ubrique fue especial. Y a mí lo que realmente, una de las cosas que más me llamaron la atención fue la actuación de los políticos, que muchas veces los políticos están denostados, están criticados porque dicen que hay pito, que flauta, pero yo saqué una impresión buenísima, y es en general de los políticos, de todos los partidos políticos, sin excepción, metiendo, bueno, hay 40.000 partidos en España, pero yo estoy hablando, por ejemplo, de los que había en Ubrique, uno de una manera, otra de otra, unos más informados y más implicados, otros menos informados y quizás por eso no se implicaron, pero que todo a su nivel. Bueno, ya lo concretaré detalladamente cada cosa. En Sevilla se partieron el cobre, vinieron a Ubrique muchísimas veces y después no sacaron rédito partidista en el sentido, porque aquí, por ejemplo, yo tenía información y bueno, y la gente me ha proporcionado información. Podríamos haber hecho mucha pupa, mucha sangre en este momento a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud, de cómo estaba la situación sanitaria, que ahora con el brote de COVID ha salido la luz, ¿no? De todo lo que había, pero esto venía de muchos años, ya la sabíamos en aquella época, concretamente en Ubrí, que era un espejo, aunque se quisiera maquillar, y se podía haber hecho mucha sangre, y los partidos políticos no se empañaron, querían que se solucionara el pueblo de Ubrí. De todo esto hablaremos en el documental, con fotos, testimonios, documentos, y ya, verdad, los partidos políticos me causaron una magnífica impresión. Como partido político, ¿eh? Después, las personas no representan muchas veces a las siglas que llevan. Es decir, yo puedo ser de un partido y yo soy un mamarracho, pero el partido sigue ahí con sus cosas, bien. Lo que pasa es que después hay personas que no cumplen las normas del partido, o las maquillas, ¿no? Que esa es otra historia diferente. Así que, y después el comportamiento del pueblo de Ubrique, de los colectivos, del ayuntamiento, fue ejemplar. Es decir, que yo creo que es un modelo para toda Andalucía, porque estamos en Andalucía, pero para toda España, de cómo un pueblo luchando por una cosa justa, viable, que es viable y que no costaba dinero, que por eso era viable y porque era factible, había recursos, se puede conseguir. Y se consiguió lo que parecía imposible, ¿eh? Se consiguió mucho más, con mucho más de lo que parecía, y lo imposible no es posible cuando hay persistencia y hay fe en el triunfo. Así que eso, en eso va a consistir este documental, que aproximadamente durará una hora, donde hay muchas fotografías con un especial recuerdo muy cariñoso a aquellas personas que ya no están con nosotros y que en aquella época pues llevaban la bandera, estaban en la calle y lucharon como, en fin, como jabatos para conseguir una mejor asistencia sanitaria para Ubrique. Claro. Antonio, preguntas, si te parece, que tenemos alguna por aquí acumulada, no muchas, pero sí un par de oyentes que nos han consultado. Pues, por ejemplo, lo siguiente dice, tengo AstraZeneca, dice que tiene 59 años, que se la pusieron el último día de abril y que dice que quiere saber qué vacuna se tendría que poner, ¿no? Que se encontró muy mal con la AstraZeneca y ahora, claro, pues no sabe qué vacuna podría elegir o tendría que ponerse, ¿no? Porque me han dado la posibilidad de elegir AstraZeneca o de ponerse la de Pfizer, y ahí, bueno, la duda. Yo no sé exactamente a la hora de poner ahora las instrucciones, porque como esto ha sido tan reciente, yo en principio, si la primera me cayó mal, yo lo consultaría. Yo preferiría quizá ponerme a título particular, ¿eh? La Pfizer. Claro. Porque si la primera me cayó mal, no me gustaría ponerme la otra vez, yo no la pondría. Sí, la primera me cayó mal, así que porque no por, a lo mejor por la sustancia en sí de la vacuna, sino por el recipiente, por lo que rodea la vacuna. La vacuna a lo mejor es como una motita de polvo, sí, es decir, lo que es la sustancia, pero después le echan sustancias alrededor para que se pueda inyectar, el líquido, el suero, en fin, todas estas cosas para que se mantenga y demás. Y a lo mejor le cayó mal el recipiente, que se llama. Si me cayó algo mal la primera, yo no me la pondría, ¿eh? Que si me pondría mejor la Pfizer, claro. o otra, me pondría esa. Venga, y otra consulta de una persona, vamos a ver si entendemos bien la pregunta que nos está formulando. Dice una persona mayor, está en contacto directo con un positivo. Justo el mismo día del contacto recibe la segunda dosis de la vacuna. Dice, a los 8 días le harán la PCR. Ahora mismo dice que no tiene síntomas y la pregunta es, ¿puede dar positiva la PCR si ya ha recibido una dosis y no por contagio? Es decir, que dé positiva la PCR, pero por la dosis de la vacuna, no por el contacto con el positivo. ¿Eso puede ocurrir? No. Es decir, cuando uno le pone la vacuna, uno fabrica anticuerpos, defensas. Pero la PCR lo que determina si está el microbio. Y con la vacuna no te meten el microbio. Si con la vacuna te hubieran inoculado el microbio, sí daría positivo, pues, si tuviera la enfermedad. Pero es que no te meten el microbio, no te meten el virus, te meten una parte del virus que es su genoma, que eso no provoca la enfermedad. Es decir, que al meterte una dosis de cualquier tipo de vacuna, la PCR no da positivo por haberte puesto la vacuna. No sé si esa es la pregunta. Claro, la pregunta más que nada lo que quería saber es si da positivo o se tiene que quedar en casa. Evidentemente, si da positivo se tiene que quedar en casa. Si da positivo que está infectado de la manera, pero exacto, no por la vacuna. Exacto. No porque te hayan puesto la vacuna te va a dar positivo. Y si me pongo la vacuna y ahora voy de viaje y me da positivo pero es por la vacuna, no, eso no es posible. Te dará positivo siempre que te da positivo. La PCR o el test de antígeno es porque tienes el microbio. Ahí está, esto está más claro que el agua. Eso. Y que está infectando, claro, te da positivo y te etiquetan y dice, bueno, yo ahora tengo que estar en aislamiento y mi familia en cuarentena, aunque tenga la vacuna. Como sí, los asintomáticos, sí, claro, tienes que quedar en casa porque si no contagias. Aunque ya has puesto las dos dosis, como te dé PCR positivo, o el antígeno positivo, te tienes que quedar en tu casa como si no te hubiera puesto la vacuna. Aislamiento y tu familia en cuarentena. Eso no, no ha cambiado. Hombre, ojo, yo aviso a navegantes que somos muchos los que todavía no tenemos la vacuna, ¿eh? Claro, claro. Y que, hombre, no se suele pasar, pero que hay quien lo pasa mal, ¿eh? Con gente con 40 y tantos años y que lo pasa muy mal, ¿eh? Hemos estado cuidando. No para asustar a nadie, sino simplemente para confiarse. No queremos asustar a nadie, sino que hay que mantener las medidas que nos dicen y punto. Hemos estado cuidando mucho, hemos estado cuidando a los mayores. Sí. Vamos a cuidarnos todos, ¿eh? Que todavía no estamos. Claro, ya queda poquito, ¿no? Sí, un poquito de esfuerzo más y ya está. Claro que sí. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, esas dos consultas que llegaban por parte de nuestros oyentes y que también queríamos recoger hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, volvemos, si te parece, en una semana. Perfectamente. Como muy siempre, bien. Ha sido un placer estar contigo, Rocío, con todos los compañeros de Radio Ubrique y con todos nuestros oyentes, a los que les mando un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.